Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El mundo es la suma del pasado y de lo que se desprendió de nosotros. Novalis. Bienvenidos nuevamente a Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como cada sábado los saludamos Lupita y Marco. Recuerden seguirnos por medio del Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, donde se pueden poner en contacto con nosotros. Además, en la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, encontrarán todas las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet, mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Y bien, para abrir este programa, los dejamos con nuestra sección dedicada al análisis de las problemáticas de nuestros días a través de la filosofía. En esta ocasión, entrevistamos al doctor Mario Teodoro Ramírez Cobian, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana, sobre el filósofo Luis Villoro. Polis. En primer lugar, el doctor Mario Teodoro Ramírez habla de la relación del doctor Luis Villoro con la comunidad filosófica de la Universidad Michoacana. Bueno, primero decirte que el instituto, nuestro Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, pues obviamente, naturalmente, lamenta mucho el fallecimiento de don Luis. Tenía 91 años de edad, había padecido un infarto cerebral hace bastantes años, más de 10 años, se había recuperado, pero bueno, su edad ya era realmente avanzada. Fue una persona muy vigorosa, muy fuerte, hasta los últimos días de su vida, y sobre todo muy atenta, siguió siempre como fue toda su vida, muy sensible a los demás, a los otros. Yo tuve una amistad personal, me sentí realmente afectado por su muerte, quise ir al funeral, alcancé afortunadamente a estar allí unas horas, ver a sus hijos, a Juan Villoro, que lo conozco desde hace tiempo, saludar a la doctora Fernanda Navarro, profesora jubilada de la Facultad de Filosofía, y su última esposa. Nosotros lo lamentamos ciertamente, pero también quiero decirte pues que, sabiendo de su edad, desde hace un tiempo habíamos realizado homenajes, reconocimientos a don Luis. En 2012, en sus 90 años, hicimos un coloquio nacional de homenaje a su obra. Él no quiso que se llamara homenaje porque era una persona muy modesta. Él cuando le presenté la propuesta del programa para que estuviera él de acuerdo, me dijo que tacháramos la palabra homenaje, que a él no le gustaba eso, que él trabajaba por los demás, para los demás. Y que, bueno, le dije que se trataba de trabajos reflexivos, críticos sobre su obra, y dijo, bueno, está bien, si van a hacer críticas, sí, si no, mejor ocúpense de otros autores. No era una persona muy, muy, muy generosa, de mucha altura, y eso también se refleja en su obra teórica. También quiero decirte, bueno, pues que yo en lo personal he publicado dos textos, uno publicado por la UNAM, que se llama La razón del otro, estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro de 2010, y otro que incluye varios trabajos también sobre su pensamiento del año antepasado, del 2011, no, del 2011 creo, que se llama Humanismo para una nueva época. También varias tesis asesoradas por mí o por otros colegas aquí en Comunidad de Filosofía, en tesis de licenciatura, de maestría, sobre su pensamiento. Hemos tenido varios trabajos y bueno, de ponerle su nombre al instituto, que tampoco él aceptó de buena gana, lo hizo finalmente pues porque era una propuesta de la comunidad. Y él ha estado vinculado con nosotros, por ejemplo, desde que inició Devenires en el año 2000, él aparece como miembro del consejo editorial, y desde unos años antes. Yo creo que el vínculo con Luis Villoro tiene más de 20 años, ¿verdad? Apoyó varios programas nuestros y bueno, siempre cercano a nosotros. A continuación, el doctor Mario Teodoro Ramírez habla del legado filosófico del doctor Luis Villoro. Antes de contestar a tu pregunta, un aspecto que hay que mencionar de este vínculo de Villoro con nosotros, como te decía, desde hace muchos años, parte de eso fue el donativo de su parte de 5,000 ejemplares de su biblioteca personal, la mayor parte de ella, para formar parte del acervo de la Biblioteca de la Comunidad de Filosofía. Lo tenemos aquí, espero que ya esté terminado de hacerse el registro, ya son varios años que tenemos ese material, y bueno, pues que está al servicio de la comunidad filosófica local y nacional y de cualquier lado. Yo creo que, no creo exagerar de decir que Villoro para mí es el filósofo más importante que ha habido en México, por razones esenciales, o sea, sobre todo por lo que tiene que ver con el concepto de lo que es ser un filósofo. Puede haber otras figuras muy destacadas, muy originales, muy influyentes o creativas, etcétera, pero filósofo en sentido estricto, un modelo, un paradigma de lo que es un filósofo para las generaciones, para sus discípulos, para las nuevas generaciones y los que vendrán. ¿Por qué? ¿En qué radica ese carácter paradigmático de Villoro? Creo que él cumplía dos rasgos que tiene que cumplir un filósofo. Uno, ocuparse de las cuestiones teóricas, esenciales, conceptuales, los grandes temas de la tradición filosófica, la epistemología, la ética, la filosofía política, la metafísica, incluso la teología, hasta ese tema se ocupó él. Y por otra, tratar de ubicar su pensamiento en su contexto real, en su mundo, en el tiempo y en el país o en el lugar donde produce su pensamiento, donde vive el pensador. Y Villoro supo siempre estar atento a la realidad de México. Desde que formó parte del grupo Hiperión, que tenía ese proyecto de vincular la filosofía con la situación de México, él participó muy directamente en esa idea, y aunque se distanció un poco de ciertas líneas o de ciertas maneras de manejar el asunto, siempre estuvo presente en él los problemas fundamentales de México, sobre todo el problema de la marginación de los grupos indígenas, de las condiciones en que han vivido a lo largo de la historia de México, excluidos, no integrados, no atendidos, no recordados, no pensados. Y él se dedicó, tanto en términos prácticos como en términos teóricos, a trabajar sobre el asunto indígena. Escribió en principios de los 50 su primer libro, que se llama Los grandes momentos del indigenismo en México. Y él señalaba allí tres grandes momentos del indigenismo, y apuntaba hacia la necesidad de un cuarto momento, que era el momento en que el indígena hablara por sí mismo, que ya no fuera el criollo, el mestizo, el español, sino el propio indígena tomara su voz. Y esto lo vio, le tocó verlo a Villoro, y él fue muy feliz de hacerlo, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la lucha zapatista de 1994, a la cual él estuvo muy vinculado como asesor, como simpatizador, también como dialogando con el subcomandante Marcos, que se conocieron, se publicaron esos materiales. Y también ha estado también en ese interés por la realidad concreta, pues muy, muy preocupado teóricamente y participando también políticamente en la necesidad de resolver los grandes problemas del país, particularmente en una tarea común a muchos, de interés de muchos intelectuales y ciudadanos mexicanos, que es alcanzar un mejor Estado, ¿no? Un Estado de Derecho y sobre todo una democracia real y auténtica en nuestro país. Él participó en la fundación con Heberto Castillo del Partido Mexicano de los Trabajadores, participó en el movimiento estudiantil del 68, estuvo también en las campañas de la izquierda, de los candidatos de la izquierda, y siempre ha estado vinculado críticamente. Nunca se identificó, nunca se convirtió en un ideólogo de la izquierda. Él siempre mantuvo su postura de filósofo, y que le permitía ser crítico y sin embargo participar. Algo que muchos tenemos que aprender, ¿no? Que pensamos que hay que elegir una de las dos. O eres crítico, pero entonces te quedas pasivo y no haces nada más que ser negativo. O participas y te integras al sistema y te conviertes en un ideólogo, en un servidor de ciertas causas, y te olvidas de las tareas y de la función crítica del pensamiento. Polis. Continuamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Ahora vamos a escuchar al cantante tunecino F.R. David con el track Words, desprendido del álbum del mismo nombre. Escuchemos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al doctor Mario Toro Ramírez, donde aborda el tema del 17º Congreso Internacional de Filosofía, Filosofar en México en el siglo XXI, adversidad y novedad de la época, a realizarse del 7 al 11 de abril en las instalaciones del CIAC ubicado en Ciudad Universitaria. Polis. A continuación, el doctor Mario Teodoro habla de los temas y la temática en general del Congreso Internacional de Filosofía. Bueno, entonces el título o el lema, el tema del Congreso es Filosofar en México en el siglo XXI, adversidad y novedad de la época. Y la idea de este título pues es hacer como una especie de evaluación general de nuestro tiempo, bajo aquella metodología que propuso un rector de la UNAM, de fortalezas y debilidades, o qué hay de bueno, qué hay de malo, ¿verdad?, de nuestra época. En términos generales, en términos de desarrollo cultural, político, de desarrollo del pensamiento, las nuevas tecnologías, los avances en derechos, los avances sociales, en fin, y también los problemas persistentes, ¿verdad?, de violencia, de guerra, de racismo, de machismo, todos estos los problemas también de la enajenación tecnológica, que la tecnología, pues como sabes, tiene dos caras, una cara positiva y una cara negativa, que claro, pues no es de suyo de la tecnología, sino del uso que hacemos de ella. Bueno, todos estos temas están también previstos, pensados para el Congreso. A mí me llamó la atención que un conferencista invitado, un profesor cubano que tiene muchos años viviendo en Alemania, prácticamente yo creo que es ya ciudadano alemán, el doctor Raúl Fornet Betancourt, que tiene una obra muy amplia sobre el tema de la interculturalidad, va a presentar su ponencia sobre el lema del Congreso, es decir, va a analizar qué significa este lema que hemos propuesto, ¿no? Y eso pues da gusto, porque luego a veces los temas del Congreso pues se quedan ahí nada más y nadie lo toca, y todo el mundo se ocupa cada quien de sus cosas, ¿verdad?, de sus temas de interés. Pero bueno, es un lema muy general que puede cubrir todos los temas que tenemos, pero en particular él dará su conferencia sobre el lema como tal, ¿no? El Congreso, pues estamos muy próximos ya, en 3-4 semanas, el 7 de abril empezamos a las 9 de la mañana la inauguración. La sede principal es el CIAC. Ya estamos organizando a los estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, egresados de la comunidad de filosofía, de la facultad y del instituto, para que nos apoyen en la logística del evento, porque bueno, tenemos un buen número de ponentes, 1.200, 1.300, esperemos que lleguen todos, que no se asusten con las noticias, que Morelia, como vemos todos, es una ciudad tranquila, aquí no pasa nada, y así va a estar también durante el Congreso, vamos a estar tranquilos, y va a ser pues una fiesta del pensamiento, de un gran evento, ¿no?, de mucha discusión, de muchos temas, a todos los intereses. Estamos invitando a todos los universitarios en las distintas áreas, porque hay, si se asoman a la página del Congreso, que es afm2014.mx, van a ver que hay en temas de todo, de filosofía, la matemática, a estética, arte, educación, derecho, biología, derechos humanos, interculturalidad, multiculturalidad y los temas clásicos de la filosofía también para los propios filósofos, metafísica, ontología, epistemología, ética, estética, etc. Hay un coloquio sobre Kierkegaard, sobre filosofía mexicana, sobre filosofía iberoamericana. Todos los temas están presentes en nuestro coloquio. Tenemos pues 150 universidades representadas, en el evento, tanto nacionales como extranjeras, y bueno, pues estamos ya en vías de llegar al culmen de toda esta preparación que hemos venido haciendo desde hace más de un año de este congreso. Por último, hace un exhorto a la comunidad académica en general a participar en este Congreso Internacional de Filosofía. Insistimos, el evento será una semana completa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estará en la sede, en el CIAC, como dije, y en la comunidad de filosofía, el Instituto de Filosofía, la facultad y otros edificios cercanos a esta zona, la zona poniente, cercana a las canchas del campus de la ciudad universitaria. Vamos a tener una expoventa de libros de filosofía, invitando a editoriales, venta de algunos otros detalles, materiales. Y bueno, pues los esperamos a todos, a las conferencias magistrales, a las mesas, a lo que gusten asistir. Pueden registrarse si requieren una constancia de asistencia, hay que hacer un pago. No es mucho, es realmente muy económico. Si no son socios de la Asociación Filosófica de México, aunque no sean ponentes, pueden hacer un registro. Se pueden dirigir a la página que mencioné hace rato. Hay allí la manera de hacer el pago a través de una cuenta bancaria. O bien el lunes 7, desde las 9 de la mañana, un poco antes, estará la mesa de registro en el CIAC, para que el lunes, en la mañana, en la tarde o el martes hagan su registro. Muchas gracias a ti por la entrevista y pues felicitaciones al programa Radio Sofía. Polis. Seguimos en Radio Sofía. Ahora escucharemos a la agrupación mexicana de rock en oposición Arteria con la pieza Marcha Fúnebre, desprendida del álbum Cuatro Visiones. Thank you. Y después de esta pausa musical, volvemos a invitarlos al 17º Congreso Internacional de Filosofía, para lo cual pueden visitar la dirección electrónica http://afm2014.mx. Y bien, por el momento nos despedimos. Pasen un excelente fin de semana y cuídense mucho. Por el momento, continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.